Amor, estoy muy aburrida en esta cuarentena. ¿Qué hay para hacer hoy? Hacemos un party en casa, no importa que estemos en cuarentena. Yo tengo mis panas y tú tienes tus nenas. Casa, hacemos un party en cuarentena. Si llega la poli, se paga sin problemas. Casa, hacemos un party en cuarentena. Yo tengo mis panas y tú tienes tus nenas. Casa, hacemos un party en cuarentena. Si viene la poli, se paga sin problemas. Se paga sin problemas, dime tú. Yo sé que me conoces por los videos en YouTube. No te hagas la que no, yo lo sé, mujer. Vamos al oscuro pegadito a la pared. Si tú te pegas como ficha en Lego, pa' que te la goces y eso que yo no soy tego. Tú eres fuego y yo quiero veneno. Yo quiero contigo, nena, y no lo niego. Dale, pero pegadito a la pared. Yo gané, contigo me quedé. Dale, pero pegadito a la pared. Envían las otras porque tú eres mi mujer. Hacemos party en casa, no importa que estemos en cuarentena. Yo tengo mis panas y tú tienes tus nenas. Casa, hacemos un party en cuarentena. Si llega la poli, se paga sin problemas. Casa, hacemos un party en cuarentena. Yo tengo mis panas y tú tienes tus nenas. Casa, hacemos un party en cuarentena. Si viene la poli, se paga sin problemas. Me dijeron que tienes novia y que eres prohibida, pero entre varias miradas te vi decidida. Aunque no te vuelvo a ver, tu rostro no se olvida. Otra noche que pasaré con otra desconocida. Estamos en cuarentena y sé que eso no te interesa. Cuando ves más de dos botellas encima de la mesa. Más ese tarrito que te mata la cabeza. Tranquila princesa que empata siempre el que peca y reza. Dale, pero pegadito a la pared. Yo gané, contigo me quedé. Dale, pero pegadito a la pared. Te envidian las otras porque tú eres mi mujer. Cuando esto se acabe yo te paso a recoger. Gucci, Prada, Versace, Chanel. Yo sé que todas te envidian por estar conmigo, pero yo te doy las caricias y castigo. Sigo pendiente a ti. Yo sé que tú me prefieres a mí. Sigo viviendo en tu cuerpo, porque los dos sabemos cuál es el procedimiento. Dale, pero pegadito a la pared. Yo gané, contigo me quedé. Dale, pero pegadito a la pared. Te envidian las otras porque tú eres mi mujer. Hacemos party en casa, no importa que estemos en cuarentena. Yo tengo mis panas y tú tienes tus nenas. Casa, hacemos un party en cuarentena. Si llega la poli, se paga sin problemas. Casa, hacemos un party en cuarentena. Yo tengo mis panas y tú tienes tus nenas. Casa, hacemos un party en cuarentena. Si viene la poli, se paga sin problemas. Desde el barrio Antioquia, Bless y Melovara. Chan de producer beat. En el beat, Flaco Gallego, hey, presta mora, Dayo en la Chris casa, H, Flaco Gallego, Spice y Bless, Flaco Gallego, y Spice, ¿desde dónde? Desde Beyond Music, Beyond Music, pa' que te lo goce.